y retornamos esta entrevista con Ignacio Copani. Estamos escuchando el rap del Sudaca. A ver, y contanos un poco, o a la audiencia también, qué, más o menos de qué trata este tema, para que vayan más o menos palpando lo que va a ser esta noche hoy el recital a las 21 horas en el Coliseo Podestá. Este tema, bueno, específicamente este, trata, como decía antes, del orgullo de ser sudamericano, a pesar de la discriminación, y un poco con bronca está cantado. ¿Cómo ves vos hoy la realidad de nuestro país? La realidad de nuestro país, bueno, puede tener muchas muchos temas para observar. Precisamente en mi repertorio conviven cosas más livianas y cosas más profundas, porque realmente las ocupan a mi cabeza y a mi sentimiento. Yo creo que no soy quien para hacer una, digamos, un resumen de la realidad del país. Cada uno tendrá su lectura, como cualquier persona que tenga dos dedos de frente y dos gramos de sensibilidad, me doy cuenta que es un país que se está diseñando para una minoría, que pueden ser muchos millones esa minoría, que te llenen restaurantes, cines, teatros, pasajes, aviones completos, charters a Disneylandia, todo eso, pero que no refleja la situación de la totalidad del país. Y eso me duele, porque este es un país que no es verso, que es muy rico, con muchas posibilidades. Así que desde lo económico, bueno, si hay estabilidad, ojalá que sirva como herramienta para crecer un poco, y no simplemente para que toda la plata esté en la timba esta de la bolsa, que todo el mundo está tan copado, y a mí no me, ni me va ni me viene que esté esa plata ahí, o que esté en los plazos fijos, o que esté en un banco de Suiza. A mí y a mis hijos y a mis nietos me parece que le reportan el mismo beneficio. Y después es un país que desde los estratos de poder tiene una hipocresía que ya colma la paciencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, vos que tenés una influencia grande, tu música le llega a muchos chicos, ¿no es cierto? Uh-huh. Por ejemplo, y vos te reivindicás en cierta forma una especie de ángel del pasado. Sí, a veces. Sí, soy antiguo, tengo gustos muy antiguos. Yo soy de los que cuando iba a la escuela competían a ver quién era el más justo, el más combativo, ¿no? El más reventado, ni el que llevaba la marca de moda más grande en su remera. Así que soy antiguo, pues me sigue gustando eso. ¿Cómo te parece a vos que se pueden cambiar las cosas, como para que nuestra gente viva mejor? No lo sé con certeza. Yo puedo saber qué puedo hacer yo para no sentirme tan mal. Tratar, aunque parezca imposible, de transmitir el mensaje de las cosas que a mí me parecen más lindas, decírselo a mi familia, a mis vecinos, en el caso mío, la suerte de que vaya gente a ver mi actividad, y también decírselo de las canciones. No resignarse a que esto tiene que ser el fin de nuestra historia, y combatir uno de los de los males de este tiempo, que para mí es la buena onda, ese verso de que hay que olvidarse de todo y tener buena onda. Eso a mí me parece mala onda, porque yo busco la risa, busco la broma, busco la felicidad, incluso a través de mi repertorio, pero asumiendo lo que somos, por lo menos como para no pisar el mismo palito de vuelta. Eso de que olvídese de todo y a gozar, es bravo. Si yo puedo ir a un baile, tomar ron o lo que sea, bailar y todo, pero sigo siendo yo y sigo preocupado, no puntualmente en ese momento, pero no es que me olvide de todo. Puedo tener capacidad para embroncarme, para alegrarme, para disfrutar y para pelear, ¿no? Bueno, creo que en concreto es muy difícil decir hay que hacer esto, porque incluso si yo, primero, como dije antes, no soy quien para decirlo, pero si lo diera como consejo, creo que es uno de los peores consejos, hacer notar que uno tiene la posta, ¿no? Que hay que tocar, que el único mérito que yo puedo tener es ser artista y haber tenido mucha suerte en que me boliza la gente. Y a mí como público me molesta de los artistas cuando tienen cierto ascendente en la gente que nunca digan la verdad. Esto no sé. Ya vos preguntás, a mí me llamaron otra vez a la mañana para decirme qué opinaba del plan Brady el día que se había firmado. Eso, qué sé yo, le digo, no sé ni qué es. A lo mejor me puedo remontar a alguna canción mía, como la del Ángel del Pasado, que dice: yo no creo nunca que el chacal se vuelva vegetariano de un día para el otro. Así que puedo tener sospecha, pero analizar un tema de lo que no me corresponde, de lo que no tengo información, muchas veces digo no sé. Así que no sé cómo se puede arreglar el país. Pero seguramente tus canciones ayudan mucho para eso. Mira, por lo menos pueden ayudar para los chicos que forman un poco, forjan su carácter viendo a sus artistas y todo eso, tengan un punto más de referencia para sacar sus propias conclusiones, pero nunca van a ayudar para decir qué es lo que hay que hacer. Bueno, Ignacio, nosotros te agradecemos desde Radio Futura y el nombre de nuestra audiencia. Así que, si querés dejarnos un mensaje para la audiencia. No, el mensaje, como decía antes, que no escuchen los mensajes de los artistas, que cada uno haga la suya. Si le interesan sus artistas argentinos, vayan a vernos. Conozcan nuestro material, no es un chivo por el disco nuevo, lo pueden copiar si quieren, que yo no cobre lo de Sadaic, que yo vendo muchos discos. Necesitamos en este momento del buen apoyo de la gente, ¿no? Para saber que nuestra lucha desigual ante los números extranjeros que vienen constantemente tiene un sentido. Y esto lo digo con cierta bronca, de que bueno, que con dos lucas ahora podés traer cualquier cosa de otro país, podés traer un tipo que aguante 7 minutos abajo del agua, qué sé yo, cualquier cosa, y todo eso parece más importante que el laburo que hacemos con mucho pulmón nosotros también. Y a lo mejor yo soy uno de los más promocionados, uno que es parte del sistema, que vende discos, que tiene compañía y todo eso, pero si quieren no escuchen lo de Copani, pero denle bolilla. Por lo menos me encontraron que hay 104 grupos de rock, además de Los Redondos, acá en La Plata, así que para darle la oreja a eso, a ver de qué se trata, hay una buena movida, ¿no? Y había una polémica por ahí que me dejaron el otro día, yo soy muy admirador de Los Redondos. Me comentaban acá que se armó una polémica en la radio. El otro día, creo que fue el martes en el programa, estábamos pasando un bloque de Los Redondos, y llamó un chico insultándonos porque decíamos que con esa música tirábamos a lo que era la radio, tirábamos abajo. Y yo le agradecí, le dije muchas gracias y cortó. Y después lo dije al aire y tuvimos varios llamados repudiando a ese llamado anterior. Y la verdad que yo, o sea, lo que hacemos nosotros, por lo menos en nuestro espacio, es nosotros poner lo poco que sabemos hacer, y o sea, con la gente, con el llamado, armar un programa para que todos disfrutemos de lo que es el rock nacional, porque no es por discriminar a ninguna radio, pero por lo menos Futura hace más de 4 años que viene insistiendo con todo lo que es la música latinoamericana y todo lo que es la música nacional. Y recién ahora se está reivindicando un poco lo que es la música en español. Antes no se le daba tanta bolilla. A mí me parece muy importante. Nosotros queremos seguir haciendo hincapié en eso, porque hasta ahora, por suerte, nos fue bien. Y además nos gusta darle bolilla a lo nuestro, porque es muy nuestro. Yo creo que está mal cualquier prejuicio. Hay chicos que por prejuicio o por modas no quieren escuchar música en español, porque qué merza, que todo eso. Y por esos prejuicios se pierden de conocer de repente a Silvio Rodríguez, por decirte a alguien, ¿no? O a la Mona Jiménez, y después sacar tu conclusión a ver qué es lo que te gusta más. Como si te pones del lado ultranacionalista y decís, yo música en inglés no escucho, entonces no hubieras nunca conocido a Pink Floyd o a los Beatles o a muchas expresiones que valen la pena. Yo creo que lo que hay que dejarse de embromar es con el tema de lo que está de moda, lo que es mersa o lo que corresponde o no corresponde. A mí me gustan Los Redondos y me gusta la orquesta de Osvaldo Pugliese. No tiene que ser una, no hay músicos estilos versus estilos en esto, como en cualquier arte, no supongo que no debe haber, por lo menos del lado de los prejuicios. Después vos podés elegir, decir, a mí me gusta la música con contenido, o me gusta tal música para bailar. A mí me gusta mucho Serrat, y si me invitás a un baile y ponen Serrat, voy a decir, la verdad que es aburridísimo este baile, ¿no? Y nosotros entonces vamos a continuar después de este tema con todo lo que hacemos todos los días aquí en el 90.5 en Radio Futura con la música joven.